Buenas tardes, estimados amigos, escuchas de la segunda al noveno. Hoy es 22 de febrero de 2015 y desde Caracas, Venezuela, los saluda Ángel Gómez y del otro lado de la línea está mi amigo y compañero León Eskenazi, que le mando un gran saludo. León, ¿cómo te va? Saludos a todos, gracias por la invitación de nuevo, Ángel, para estas conversaciones pretemporada, que la idea que tenemos es de orientar a todos los escuchas de qué vamos a poder esperar ver durante esta temporada. No siempre vamos a acertar, como saben todos, siempre aparecerán nuevas figuras, siempre van a aparecer nuevas sorpresas. Pero más o menos en base a lo que hemos visto en los últimos par de años, sabemos con quién cuenta cada equipo y la idea es orientarlos de qué esperamos de cada equipo en base a eso, al plantel que ellos tienen. Así Muy que esta semana creo que vamos a hablar, ya hablamos la semana pasada de la Liga Nacional División Oeste, ahora vámonos para el centro, la vámonos para división el del centro. centro de la Nacional. Así es, Sí. así es. ¿Y Sí. por dónde quieres empezar? Esta es una división que a ti te interesa mucho porque tu equipo está en esta división. Así es, aquí está mi equipo de años que son los Rojos de Cincinnati. ¿Quieres empezar por ahí? Bueno, sí, no tengo ningún problema. Ok, te dejo la palabra para que introduzcas a tu equipo de toda la vida. Sí, esta es la división que yo siempre he visto con más consistencia en la división de en la Liga Nacional. Hay muchos equipos siempre disputando los puestos de la punta y del wild card, y es muy difícil poder dar una predicción a esta altura de quiénes van a ser los beneficiados. Pero en los últimos, creo que 3 o 4 años, siempre ha habido un equipo de esa división participando como wild card, lo cual demuestra lo difícil que es esta división. Este año tenemos un equipo que finalmente está viendo una cara nueva, que son los Cachorros de Chicago. Van a tener una cantidad de caras nuevas, ya hablaremos de él más adelante, y eso va a poner todavía más en confrontación los equipos de esa división. Mi Así equipo son los Rojos de Cincinnati, como te había comentado y como le estoy diciendo a todos. Ese es digamos, el equipo que yo he seguido personalmente. El año pasado tuvieron una extraordinaria rotación de pitcheo y, sin embargo, las lesiones acabaron con el equipo. Y lesiones como la de Joey Votto, la de Jay Bruce, lesiones que tuvo Aroldis Chapman al comienzo de la temporada con el pelotazo que sufrió en la cara. Todas esas cosas fueron afectando, pero el equipo de alguna manera mostró una cara bastante sólida hasta que llegó el juego de las estrellas. Después del juego de las estrellas se vinieron a menos y el equipo terminó perdiendo posiciones y no pudo meterse ni siquiera como wild card. Este año se espera que Joey Votto reaparezca como fue en la época de que fue más valioso hace 2 años. Se espera y se cuenta con él para el futuro del equipo. Sin embargo, el equipo ha debido salir de dos abridores de su rotación, como ha sido Matt Latos y como ha sido el pitcher Simón, el dominicano Simón. Alfredo Simón, Alfredo Simón. Sí. ese estuvo un tiempo con el equipo mío, con los Orioles. Con los Orioles, exactamente. Fue un gran abridor, fue una grata sorpresa y tuvo una excelente temporada con los Rojos. Pero Cincinnati es una plaza no muy fuerte económicamente y tuvieron que darle aumentos considerables a Aroldis Chapman y a Frazier, el tercera base, que tuvo una temporada bastante, bastante mejorada. Y por ello tuvieron que sacrificar a algunos jugadores para poder mantenerse como equipo sólido. Indudablemente, la salida de esos pitchers le abre cupo a otras figuras que de ellos se espera puedan sustituir y puedan lograr un trabajo aceptable como lo hicieron Leitos y Simon. Y Estoy Simón, ¿no? viendo, perdona que te interrumpa, estoy viendo aquí el Sí. caso de Joey Votto. Fue bastante fuerte. El año pasado se perdió exactamente 100 juegos. Nada más Sí. pudo participar en 62. Y por supuesto, eso le costó pues números, pues apenas 6 jonrones, 23 empujadas, cuando él venía de Claro. batear un mínimo de 14 en el año 2012. Y de ahí para adelante, pues Sí. 29, 37, 25, 24. Sí. Y un consecuente empujador de carrera. Tuvo este mal año el año pasado, y si y el que es la estrella del equipo tiene un año de este tipo, pues obviamente eso le pegó mucho al equipo de Cincinnati. Sí, no, y los juegos que participó fueron juegos donde no tuvo poder, creo que dio muy pocos jonrones, no creo que haya dado ni cinco cuadrangulares en Seis esos 60 juegos. en total en Seis, cinco. imagínate. Sí. Sí. Y básicamente logró envasarse a costa de boletos, le daban muchos boletos. Él es que él coge muchos boletos de por sí. Tiene un elevado porcentaje de envasado. Creo que se envasa el 42 o 44% de porcentaje de envasado tiene voto. Pero bueno, mira, Pero ellos andan. la buena noticia es que está sano, ¿no? Te estoy entendiendo. Bueno, eso es lo que se va a ver ahora en Spring Training. Okay. Eso es lo que se va a ver. Él dice sentirse sano. Él sabe la importancia que tiene el jugador mejor pagado que tiene los Rojos de Cincinnati y él sabe que él tiene el equipo sobre su hombro y que cuentan con él. Tú sabes, aquí uno que estoy viendo que se cayó, y no es por tema de lesiones, porque jugó 121 juegos, Brandon Phillips. Así es, 8 así es. jonrones y 51 empujadas cuando venía a batear 18 y empujar 130, Exactamente, que es lo que hizo exactamente. Phillips el año pasado. Sí, así es. Así es. Phillips y Bruce, Jay Bruce se sigue esperando de él y no termina de cuajar tampoco. Todos esos jugadores. Ok. De su abridor en el line-up, que es Billy Hamilton, se espera que en esta, él estuvo, creo que en estos días de temporada invernal, estuvo reunido con Delino de Shields Okay. para enseñarle cómo robar mejor las bases, cómo evitar ser sacado tantas veces out como fue el sacado. Porque el hecho que sea muy rápido no quiere decir que vas a robar toda la base que quieras. Sí, hay que saber robar. Entonces, Delino de Shields ha sido un tutor de él durante este receso. Es posible que Billy Hamilton venga con una nueva actitud y con un nuevo desempeño como abridor en el line-up. Sí, porque para empezar hay que envasarse, ¿no? Yo me acuerdo que yo el año pasado tenía esta discusión contigo, ¿no? De que un abridor para empezar tiene que envasarse, y Hamilton no se envasaba que digamos mucho, ¿no? Claro. Otro gran pelotero que tuvieron los Rojos el año pasado y que tuvieron que darle también un aumento sustancial es el catcher Devin Mesoraco, que resultó ser una grata sorpresa y hoy por hoy yo creo que está considerado uno de los mejores catchers de la Liga Nacional. Bueno, y un pelotero que tuvo, según veo aquí, el mejor año de su carrera fue el tercera base Todd Frazier. Exactamente, a él también le tuvieron que 29 dar. y 80 empujadas que lo tenía. Exactamente, No soy capaz exactamente. de pensar. Por eso que tuvieron que salir de los esos dos lanzadores para poder mantener a Frazier, a Mesoraco y a Chapman, porque los tres necesitaban contrato nuevo y fueron al arbitraje. A Chapman le dieron justamente esta semana, le acaban de dar su por arbitraje, o sea, lograron, no llegaron al arbitraje, sino pudieron resolverlo antes de ese proceso y creo que le van a pagar como 8 millones y un poquitico más por la temporada del 2015. Fíjate, estoy viendo aquí, hablando del tema de Billy Hamilton, un Sí. problema que tuvo fueron los ponches, 117 ponches el año pasado. Sí. Para un primer bate es demasiado. Así Y es. el porcentaje envasado, que es donde tiene que mejorar, 292. Un primer Sí. bate tiene que estar por encima de 400 de Sí. porcentaje envasado. Así es. Sin embargo, los Rojos justamente pusieron a Hamilton el año pasado a debutar al salir de Chu, el centerfield que tenían, porque también por cuestión de contrato no podían mantenerlo por lo costoso. Y los números que Chu les dio a los Rojos en el año 2013 no fueron demasiado mejores que los que Hamilton le brindó al equipo. O sea que no se puede decir que en esa posición y por ese jugador los Rojos perdieron muchos juegos. Okay. Básicamente los juegos se perdieron por las lesiones de Boto, la lesión que tuvo Phillips también en una parte, porque el hecho que se lesionen y vuelvan al juego, no necesariamente ellos están en perfectas condiciones. Phillips tuvo un problema en la mano que lo tuvieron que operar del pulgar y no podía agarrar bien el bate. O sea que aunque volvió, no tenía la misma fuerza que tenía, que normalmente tiene. ¿Te atreves a dar un line-up tentativo para el día Sí, inaugural? el line-up no cambia mucho. Inicialmente deben comenzar con Boto en primera, Phillips en segunda, Zach Cozart, que es otro que se espera también que empiece, que batee un poco más, que choque más la bola. En el shortstop se trajeron a Eugenio Suárez, por si acaso con Cozart no logran conseguir esos numeritos de bateo. Yo creo que le van a dar mucho chance a Eugenio Suárez de ocupar el shortstop. Y en tercera está Frazier. En el outfield, Billy Hamilton, Jay Bruce y un veteranito que se trajeron de los Cachorros, que es Marlon Byrd, para jugar el left field. Es un buen pelotero, ¿viste? Es un Sí, buen pelotero. sí. Batea para promedio, saca la bola, te puede sacar 20, Sí. 25 jonrones el año pasado con los Phillies. Sí, él va a ser el left field regular del equipo. Mesoraco va a ser el catcher. Y los abridores, bueno, Johnny Cueto, del cual los Rojos probablemente, es posible que de acuerdo a cómo se vean en este spring training, le den un contrato multianual antes que comience la temporada. Es muy posible. Cueto cree que se lo van a dar. El otro lanzador es Homer Bailey. Mike Leake es el tercer abridor del equipo. Perdón, aquí tengo una nota. Homer Bailey tuvo Sí. la cirugía que terminó su temporada el 6 de septiembre del 2014. Entonces, yo no creo que puedan contar con él para comienzo de temporada. No sé, ¿qué noticias has tenido tú de él? Bueno, él llegó al campo de entrenamiento. No se habla de que va a tener ningún tipo de setback, digamos, de problema. Todo eso se verá durante los juegos de pretemporada y Ok. se decide. Porque ellos tienen también a Tony Cingrani, que se le abrió un hueco otra vez, al zurdo Cingrani, que ya ha tenido, ya lo conocen muchos que han seguido el equipo. Y tienen un y se trajeron en el cambio de Leitos para los Marlins, se trajeron otro de apellido italiano, que se llama De Schiafani, que de él se espera también bastante, Ese pudiera bastante. ser el quinto abridor. Exactamente. Otro que tienen es hay un jugador cubano, pero ese está muy jojoto todavía. Tiene muy poca experiencia en Grande Liga, que se llama Raisel Iglesias. Okay. Ese pudiera, en algún momento de la temporada, pudiera lograr meterse como abridor. No sé si al inicio de la temporada tenga cupo como relevista o lo envíen a las menores. Pero a él ya le pagaron bastante dinero para contratarlo. Los Rojos pagaron más de 20 millones de dólares para contratar ese pelotero. Estoy viendo aquí un artículo sobre Homer Bailey y dice que está lanzando, o sea, unos lanzamientos suaves, Sí. y que obviamente es la primera etapa en la rehabilitación para estar Sí. en la rotación. Todavía no ha lanzado desde la lomita, Sí. pero él espera poderlo Otro hacer pronto. que ellos tenían lesionado era el zurdo Sean Marshall, que es muy buen relevista, pero ha tenido problemas con su brazo desde el 2013 y no ha podido lanzar del todo bien. Se espera que esté recuperado y pueda ocupar de nuevo su puesto de relevista. Bueno, y en el bullpen tienen a uno de los mejores cerradores del béisbol, pues a más de 100 Aroldis millas, Chapman. Sí. Aroldis Chapman, Sí. que yo te soy sincero, yo cuando vi ese pelotazo yo dudé de que él pudiera volver a lanzar una pelota, pero no Imagínate. solamente la pudo lanzar, sino que recuperó su forma y Así es. bueno, el año pasado puso excelentes números. También hay otro lanzador que tienen ellos con posibilidad de lograr también meterse como abridor, que lo más seguro, si no se mete como abridor, quedará en el bullpen. Es Dylan Axelrod. Okay. Okay, que ese creo que jugó con los Media Blanca de Chicago y está con los Rojos de Cincinnati a partir de este año. Los otros son conocidos. Está Jumbo Díaz, que tuvo una temporada muy, muy buena, muy aceptable. JJ Hoover tiene que mejorar muchísimo. JJ Hoover decepcionó muchísimo el año pasado y de él se esperaba que pudiera quedarse como el setup del equipo. Y no lo pudo lograr. A la salida de Broxton, una vez que salió Broxton, se pensaba que iba a quedar Hoover como el setup y no pudo conseguir buenos resultados. Algunos numeritos de Aroldis Chapman el año pasado: 54 juegos, 36 salvados en 38 oportunidades, 54 innings, o sea, exactamente un inning por aparición, y 106 ponches, son casi dos ponches por inning para el cubano. Excelente, excelente. Los bateadores le batearon anémico 121. Estaba ganando 5.800.000, ahora va a ganar más de 8 millones. Lo tengo en una liga de fantasy donde me metí en CBS Sportline. Lo tengo a él, Bueno. y el otro cerrador que tengo es a Houston Street. Esos son mis dos hombres del bullpen que Muy bien. confío el año que viene. Bueno, Sin este es un embargo, equipo, con todo, este es un equipo este es un importante. equipo que, si te perdona que te interrumpa, con estos peloteros se esperan, si, sabiendo lo que han hecho y lo que pueden hacer, se esperan resultados que puedan llevar al equipo a ponerse en la pelea. Pero los entendidos, viendo lo que ha sucedido en los últimos meses con los jugadores, sin saber exactamente qué tanto van a rendir, no le dan chance a los Rojos de Cincinnati este año. Están por debajo de los Cardenales, de los Cachorros, de los Cerveceros y de los Piratas en las apuestas en Las Vegas. Quizá lo que yo pudiera agregar a ese excelente análisis que tú has hecho como conocedor, obviamente, de este equipo, es que el primer prospecto de la organización es el pitcher derecho Robert Stephenson. Es el pitcher derecho drafteado en el 2011 en la primera ronda. Sí. Este es un pitcher que puede, los reportes de los scouts dicen que puede tirar la bola rápida entre las 95 y las 100 millas por hora. También tiene una gran curva y un cambio bastante sólido que le da, para un prospecto es muy bueno, ya tres picheos en su arsenal, eso está por encima del promedio. Normalmente un pitcher de estos prospectos viene con un picheo principal y luego uno secundario. Ya este muchacho Stephenson tiene tres picheos. Sí, Este, creo que en el todo eso 2014. lo van a ver en la temporada, ahora en los juegos de primaverales, es que van a poder observar hasta qué punto está listo Stephenson para lograr un cupo en el equipo o si le falta. Así es. Hay otro lanzador también prospecto de apellido Lorenzen, Ajá. que también se esperan que pueda ser subido durante esta temporada. Muy bien. Excelente. Entonces, si te parece, vamos a pasar a los Cachorros de Chicago, que ya tú adelantaste Ajá. de que va a tener Sí. un nuevo rostro este año. El Muy equipo de bien. Chicago, que el imaginario colectivo del béisbol. Dice que desde el año 1945 ha sido la víctima de una maldición, y es la maldición de la cabra. La maldición de la cabra, porque había un señor llamado Billy Sianis, que era el dueño de la taberna Billy Goat, que el hombre iba para el estadio en compañía de su cabra. Y en un juego de Serie Mundial, que fue, por cierto, la última Serie Mundial que los Cachorros participaron, en el 45, le prohibieron la entrada a la cabra. Entonces, lo que dicen, pues, los rumores, el imaginario, es que el hombre lanzó una maldición y que debido a eso, desde el año 1908 no han ganado un campeonato y desde el año 45 no han podido estar en la Serie Mundial. ¿Qué Sí. puedes decirnos de los Cachorros de Chicago del año 2015? Sí, para agregar más de lo que tú dices, para la última vez que los Cachorros de Chicago estuvieron en la Serie Mundial, Bud Selig, que era el comisionado de béisbol, tenía 11 años. Así es. Los Así es. Cachorros finalizaron con una atropellada, digamos. Jugaron bastante bien la pelota. Indudablemente estaban muy lejos de las posiciones de vanguardia y no pudieron acercarse a los punteros, pero dejaron ver lo que tienen en su futuro inmediato y lo ubican en este momento como un equipo que puede dar sorpresa. Yo aún para este año no los pongo como favoritos, pero no me asombraría si se meten aún como wild card en esta división. Porque además de traerse a peloteros como Miguel Montero, y se trajeron, ya te voy a decir, Firmaron a George, a John Lester. John Lester, ese que me faltaba. Ajá. Ajá, sí. Para que de una viene a ser el número uno de la rotación. En la mayoría de los equipos de Grandes Ligas, este zurdo sería el número uno de la rotación. Y aquí Sí. definitivamente va a ser el número uno. Y tienen un lanzador que a mí, a pesar que ha tenido algunas fallas en los últimos 2 años, a mí de alguna manera me lo tengo, como se dice, lo voy siguiendo poco a poco, porque yo creo que él puede rendir más, que es Jake Arrieta. Y tú lo conoces muy bien de los Orioles. Sí, Ese pitcher, estuvimos ese esperando lanzador. durante muchísimos años, siempre tuvo la característica de prospecto y nunca pudo ganar el puesto en la rotación. Cuando le daban la Sí. oportunidad, venía con una crisis de control y bueno, al final tuvimos que salir de él. Yo lo lamenté mucho porque yo era uno de los que tenía esperanza en él. Pero en los Cachorros tuvo una segunda mitad de la temporada excelente. Yo lo tuve en el Exactamente. fantasy y me dio muchos puntos el año pasado. Sí, yo no sé cuál va a ser la rotación final del equipo. Sé que cuentan con Jason Hammel, Sí. y cuentan con Kyle Hendricks también. Hay un muchacho ahí, Jacob Turner, que vino de Miami, que ha sido un prospecto también. Está también Travis Wood Pero Travis, se habla que es posible que haya un cambio por ahí. Es que es posible que Travis salga del equipo. Sí, pero es Se el único comenta. zurdo junto con Sí. Lester, es el único zurdo ahí, entonces tiene oportunidad. Se ve que la rotación va a tener a Lester en el número uno, Arrieta seguro que es el número dos y el número tres debería ser Hamel. Y luego ahí están varios compitiendo, está Wood, está Edwin Jackson, que es un veterano Sí. de mil batallas, El mismo y Dubrón, está el mismo Kyle Félix Dubrón. Félix Durón, no tiene un puesto definitivo. Él va a estar en los entrenamientos, pero todavía no tiene la garantía de quedarse en el roster de 25. Si se logra quedar y hace el equipo, pudiera ser un quinto abridor. Este que vino de Boston, que tuvo problemas allá con la gerencia de Boston, que se quejó, que pidió ser cambiado, bueno, al final lo complacieron. ¿Y qué sabes del japonés Wada? Tsuyoshi Wada. Nada. Nada. Está Porque aquí creo que MLB lo pone entre los que están compitiendo para la rotación. Está aquí, también. pero Ajá. yo no lo conozco, te confieso que Sí. no lo he visto lanzar. Sí he Y visto sin lanzar embargo, Durón y yo creo que Durón su problema es mental más que nada. sí, así es. Sin Edwin embargo, Jackson, yo creo el que ya no. pitcheo no es el fuerte del equipo. El fuerte de los Cachorros de Chicago son los jugadores de cuadro. Es verdad. Es verdad. En la primera base tienen a un jugador que yo se lo recomiendo para los que juegan fantasy, que está en pleno desarrollo, que debe mejorar todavía más este año, que es Anthony Rizzo, es el titular indiscutible en la primera base. La Sí. segunda se la deben compartir entre los dos que son jóvenes, pues el dominicano Alcántara y el cubano Javier Báez. Javier Báez, el de tomar el puesto eventualmente, Sí, yo creo. este es un jugador que se poncha mucho, no es un bateador de promedio, pero tiene mucho poder en el bate. Perdón, disculpen, Javier Báez es puertorriqueño, cometí ese error ahí. El puertorriqueño Javier Báez, que el año pasado sacó, entre el tiempo que estuvo en los Cachorros, que fueron 52 juegos, sacó 9 jonrones, pero apenas batió 169. No es un bateador, él tiene que mejorar su contacto. Pero si lo logra, debe ser un tremendo pelotero porque tiene mucho poder. En Sí. el shortstop está Starlin Castro y el mismo Báez tiene capacidad para jugar el shortstop. Y en la tercera base, digamos, él debe perder el puesto. Si pierde el puesto de titular es por culpa de él, que es el novato estrella Chris Bryant. Sí. Fue el jugador de las menores el año pasado. Mira estos numeritos. En el año 2014, 43 jonrones y 110 empujadas entre AA y AAA. 325 de promedio entre los dos equipos. Este es un pelotero que dicen que está listo y que si es así, Pues debería ser el titular de la tercera base por encima Eso, de ese es uno de los puntos, ese es uno de los puntos por el cual te decía que es muy temprano para hablar del equipo, porque todo eso se debe definir durante los juegos ahora que comienzan en marzo, durante todo el mes de marzo. Así está. Ellos tienen a Mike Holt, creo que Tiene jugó a con. Michael también, sí, que es un Sí. veterano. Sí. Pero Sí. si Bryant logra batear el picheo de Grandes Ligas, yo no tengo duda de que le va a quitar el puesto de tercer base. Sí. Después en el left field está Chris Coughlan, debería ser el titular. En el center field, Dexter Fowler, con el mismo Alcántara que puede jugar el center field. O Chris de Norfia también, centerfield. Y en el right field también otro prospecto que subió el año pasado, este sí es cubano, que es Jorge Soler, otro pelotero que se pierde de vista, que tiene muchísimo poder y Así además es. tiene velocidad en las piernas. Así Este es. es otro Otro. pelotero que se lo recomiendo para el fantasy si andan buscando un outfielder, sobre todo en porque todavía no tiene el estatus de estrella, entonces no se va a ir en la primera ronda. Entonces, si en su fantasy ya están más o menos en la mitad y ven que no lo han agarrado y necesitan un fielder, agarren a Soler. El año pasado, en 24 juegos, 5 jonrones, 20 empujadas. Entonces, casi una empujada por juego. Y 2.92 de promedio. Y después, bueno, tenemos a un compatriota ahí, Héctor Rondón, el de Guatire, Se que es encerrado. el cerrador establecido de este equipo. Sí. El año pasado, 30, 29 salvados en 33 oportunidades y 2.42 de efectividad. Parte de entrada tiene que mejorar estos números porque si el equipo va a ganar más juegos, obviamente va a tener más oportunidades de salvar. Entonces ahí tienen un cerrador también que se lo recomiendo para su fantasy. Fantasy. Y donde yo creo que ha mejorado más este equipo, aparte de todos estos novatos, es en la receptoría, porque Miguel Montero, no es porque sea nuestro compatriota, pero Miguel Montero es de los mejores receptores tanto a la defensiva como a la ofensiva en las grandes ligas. Correcto. Ese es uno de los puntos donde mejoraron muchísimo. Por eso digo que el fuerte del equipo está en su line-up, en los jugadores que están en el terreno. Así es. Montero tiene de por vida 264. Él viene del equipo de Arizona, donde era el catcher de todos los días, y aquí obviamente va a ser el titular. Y todos estos pitchers jóvenes, de Arrieta en adelante, pues entonces obviamente se van a beneficiar muchísimo de tener este veterano que les da mucha confianza porque pueden lanzar sus envíos quebrados, sus envíos contra el suelo, que saben que Montero está ahí para parar todos esos picheos. Sí, aparte de Montero, tienen otro receptor veterano que es David Ross, que ha estado jugando con el Oakland Ajá. anteriormente y estuvo con los Dodgers fue de los Dodgers de Los Ángeles, David Ross. Y tienen a otro catcher prospecto, no, pero con más o menos conocido, que es un dominicano que se llama Wellington Castillo, Correcto. que también pudiera quedarse con el equipo grande. Y el bullpen también tiene profundidad. Ahí están hombres como Pedro Strop, como Jason Mote, Justin Green. Justin Green. Hay una serie de jugadores ahí que le dan Con una mucha profundidad experiencia. adicional. Otra cosa importante que no hablamos de los Cachorros de Chicago es que su nuevo manager es Maddon, Joe Maddon. Sí, señor. Ese Sí, es un punto señor. importante. Importantísimo. Y eso viene desde la oficina, porque el gerente general, Ajá. el gerente general, pues es el gerente general que tuvo tanto éxito en los Medias Rojas, que consiguió dos series mundiales en 4 años allá. Vamos a pasar al equipo de Milwaukee. Un equipo de Milwaukee que no va a pasar, creo yo, de animador en esta división. Tienen a uno de los mejores jugadores en el béisbol, pero que lamentablemente cayó víctima pues de sus malas decisiones, lo que fueron las sustancias prohibidas. Estoy hablando de Ryan Brown. Sí. Aunque hoy por hoy se le creo que hasta Chris Gómez, que es center field, tiene tanto valor como Ryan Brown. Si nos vamos al depth chart de Milwaukee, tenemos aquí lo que pudiera ser el line-up del día inaugural. En primera base tiene un veterano como Adam Lind, que va a Se estar. viene, es el de Toronto y sufre muchísimas lesiones. Sí, señor, va a estar compitiendo con Cuando, Jonathan Lucroy, que es el catcher de planta. Sí. Cuando Croy no esté detrás del plato, puede jugar la primera base. Eso es En la correcto. segunda bate, en la segunda base está el jugador Gennett, es el que aparece como primero, Scooter Gennett, es un jugador joven, conjuntamente con el latino, con Elian Herrera, deben estar compitiendo en esa posición. El shortstop de todos los días es Jan Oye, Segura. perdón, perdón, en el sobre esto puedes meter también a competir a Luis Sardiñas, que llegó de Texas. Yo sé, pero no he llegado al shortstop, Ah, espérate. pero no, que él también puede ser segunda base. Ah, correcto. Yo iba a decir Ah, que el shortstop de todos los días es Jan Segura y su backup es Luis Sardiña, correcto. Tú conoces sí. a Sardiña, él está con tu equipo de La Guaira, Los Tiburones de La Guaira. ¿no? Ajá, ¿qué me puede decir de Luis Buen Sardiña? bate. Buen bate. Sí, Okay. señor. Sí, debe ¿Y tener oportunidades. tú crees que pueda con el pitcheo de Grandes Ligas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Llevan 2 veces, llevan 2 años seguidos que lo mandan a parar. Así que se espera de él bastante. Okay, el tercera Ellos base de tienen todos los días. otro infield también dominicano que se llama Héctor Gómez, que Ajá. también va a estar compitiendo. Héctor Gómez juega segunda, tercera y short. Ese otro pelotero que pueden contar con que se pueda meter en. Tiene muy buenas manos. Y el tercera base de todos los días es uno que ha venido un poquito decayendo su rendimiento, sobre todo su número de carreras empujadas, que es Aramis Ramírez. El año pasado, Sí. 76 empujadas y 15 jonrones apenas en 133 juegos. Yo pienso que para este jugador ya empezó el declive. Lo que pasa que es el jugador que más cobra y hay que, de alguna manera, van a tener que ponerlo a jugar O para que lo también sepa. llegando más o menos el mes de julio, cuando ya se ve que el equipo, si se cumplen los pronósticos, no va a tener nada que hacer, pues pudieran ponerlo en el mercado para algún equipo que esté necesitando un tercera base y que sí esté compitiendo, pudiera ofrecer algunos prospectos por él. El sueldo de Aramis Ramírez es mayor que el de Ryan Brown. Así es. Parece mentira, ¿no? Sí, Parece señor. mentira. Bueno, uno de los mejores jardineros en las grandes ligas, que ha ganado varios guantes de oro, es nuestro compatriota Gerardo Parra y es el cuarto field de este equipo. Aquí es donde yo digo que la fuerza de este equipo está en los jardines. En el left field Exactamente. está Chris Davis con K, en el Sí. center field está Carlos Gómez Sí, y en de right field dominicano. está Ryan Brown. Ryan Brown. Y Gerardo Parra pues se va a El tener que cuarto fue. alternar ahí como cuarto field en este equipo. Está también el jugador ahí en el mix, Elian Herrera, que es infield, pero que también puede jugar en los jardines. Puede tener ahí una oportunidad, en caso de que se de San Pedro de Macorís, República Dominicana, que se produzca alguna lesión ahí. Pero este outfield de Chris Davis, Carlos Gómez y Ryan Brown, es de los mejores, por lo menos de esta división, cuidado si no de toda la liga. Sí. El catcher es Jonathan Lucroy y vamos a hablar un poquito de la rotación, que es donde yo creo que Cristo está padeciendo en este equipo. El número uno es Kyle Lossy de número uno. Bueno, con todo el respeto, ¿no? Yo no Sí. creo que Kyle Lossy sea un lanzador para ser número uno en ningún Sí. equipo, pero aquí es el número uno. El número uno para mí, en verdad, hoy por hoy, el número uno es Willy Peralta de ese Willy equipo. Peralta, así es. Y Sí. está también Matt Garza, que es un veterano que tuvo También. buenos números en Tampa Bay y este es el segundo año que va a estar en este equipo. Tiene un buen lanzador ocupando aquí el número cuatro en la rotación, que es Mike Fiers. Este es más recordado por el bolazo que le pegó a Giancarlo Stanton que por otra cosa. Pero es un buen lanzador, es un muchacho que es joven, que poncha a mucha gente y que si necesitan un lanzador para su fantasy, están buscando ponche, se lo recomiendo. El año pasado, 129 ponches en 102 innings, bastante más de un ponche por inning, este muchacho Mike Fields. Buen lanzador. Pero la verdad que con Kyle Lossy yo no creo que llegue a mucho a buen puerto. El bullpen está encabezado por un conocido tuyo que es Jonathan Broxton, partner. Sí, él fue el setup de Aroldis Chapman con los Rojos Cincinnati. Muy solvente, muy sólido. Estuvo con los Dodgers antes y no tengo ningún problema en recomendarlo como uno de los buenos cerradores que va a haber en Grandes Ligas. Bueno, una de las cosas que hicieron es que no le ofrecieron contrato al Kir Rodríguez. El Kir Rodríguez hasta el día de hoy está sin equipo. Bueno, se le abre la posición y eso va a hablar tú ahora más adelante con la lesión de Jensen. Sí. Se le puede abrir el chance. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué podemos esperar de este equipo? Pues eliminación. No debe ser sorpresa para nadie que queden eliminados los cerveceros. Sobre todo en una división donde hay dos equipos muy fuertes, un tercero en discordia, que es Cincinnati, que debe mejorar, a ver que las lesiones de sus peloteros clave no se repitan, y un cuarto que está surgiendo con tantos peloteros jóvenes. Entonces, en esta división es muy complicado para Milwaukee. Vámonos a los Piratas de Pittsburgh. Los Piratas de Pittsburgh que estuvieron en postemporada, pero le duró poco la alegría, Parme, porque quedaron eliminados en el juego de comodín. Justo en el empate, ajá. Ajá. Este es un equipo que, bueno, que no moja que perro en papa, porque tiene un buen manager, tiene uno de los mejores jugadores del béisbol en Andrew McCutchen, y sí. Y en general, pues, un equipo joven y que lo que debe ofrecer es para su fanaticada muchas satisfacciones en este 2015. Sí, mi duda, a diferencia del año pasado, mi duda es en el desempeño de su cuerpo de abridores, que son pitchers que han mostrado mucha calidad en el béisbol, pero cada año hay que ver cómo vienen. Honestamente, no se puede predecir. Pitcher como Francisco Liriano y como AJ Burnett son una lotería a esta altura de su edad. Bueno, Burnett inclusive estuvo coqueteando con el retiro. Ok, en primera base tienen a su... Aquí hay un cambio porque Pedro Álvarez venía de ser tercera base. ¿Sí? y en estos sprint training lo van a probar en primera. Claro, porque se trajeron... Tienen ahora Josh Harrison, que es un tremendo... Sí. Gran baluarte para este entonces equipo. Para darle espacio en el line-up al bate de Harrison, están moviendo a Álvarez a la primera base. Uh-huh, es jugador de poder, pero de poco promedio. Claro, en segunda base, uno de los mejores segunda base, por lo menos de esta división, que es Neil Walker. Se envasa mucho, tiene poder ocasional. Jody Mercer en el shortstop. Ojo en el sur con el coreano Jung Ho Kang. Ajá. Que puede disputarle el puesto. Ok. Ok, téngalo presente. No lo conozco. Jung Ho Kang. Y al igual que lo que dije con Milwaukee, los jardines están blindados. Starling Marte en el left field, Andrew McCutchen en el center, y en el right field debe estar abriendo el novato Gregory Polanco, que ya sí. Se tomó un café el año pasado. Pero es uno de los mejores prospectos de este equipo, Gregory Polanco en Racing. Sí, eso es verdad. La rotación encabezada por Liriano. Te faltó el receptor, que puede ser el venezolano Cervelli. El receptor, la primera oportunidad es para Francisco Cervelli, y yo creo que es primera vez en su carrera de que él parte como dicen los hípicos, por el carril del medio, por el carril de adentro, para poder ganar la receptoría. Cervelli estuvo hace un par de años complicado con el problema de las sustancias prohibidas. Cuando estaba con los Yankees, cumplió con una suspensión, etcétera. Pues esperemos que esto haya quedado por detrás y que el venezolano, que lo hemos visto aquí obviamente, este año no jugó, pero el año anterior fue uno de los, digamos, baluartes del Magallanes en ese campeonato que ganó en el 2014. Y la rotación entonces está Francisco Liriano, está Gerrit Cole, está Charlie Morton, AJ Burnett y Vance Worley. Esos deberían ser los cinco primeros abridores. Eso es correcto. Y el cerrador es Mark Melanson, que bueno, garantiza. Sí, es un buen cerrador. ¿Qué podemos decir de este equipo de Pittsburgh? Pues que debería estar en la pelea durante todo el año. Y cuidado si no se hace con el título de la división. Eso obviamente va a depender de cómo le vaya a los Cardenales, pero por lo menos va a pelear por los puestos de comodín. El primer prospecto de esta organización es el pitcher derecho Tyler Glasnow. Anoten este nombre, porque Pittsburgh es una organización que tiene muy buenas granjas, y en este caso MLB está promocionando a este muchacho Glasnow, lanzador derecho, drafteado en el 2011 en la quinta ronda, como el prospecto número uno. Su número 12 ganado, 5 perdidos, 1.74 de efectividad y 157 ponches en 124 innings. Ese es el primer prospecto de Pittsburgh. Entonces, bueno, esos son los Piratas. Y para terminar la división, pues debemos hablar de los Cardenales de San Luis, que es el equipo que quizás en los últimos, vamos a decir, 5 años ha sido más constante en esta división. Siempre está en los primeros lugares. Cuando no la gana, llega de segundo. Sí, los Piratas regresan con el mismo equipo con el que terminaron el año pasado. No hay grandes caras nuevas. Los Cardenales. Los Cardenales, perdón. Ajá. No regresa, no, no, no. La única cara nueva que tienen los Cardenales es que tuvieron que traer a Justin Hayward de los Bravos de Atlanta en un cambio, digamos, de emergencia ante la muerte del pelotero Taveras en un accidente de tránsito el año Sí, pasado. qué lamentable. Sí, eso, ese era Ese el prospecto. era uno de los mejores prospectos del béisbol en ese momento. Sí. Fuera de eso, el equipo parte con los mismos peloteros, con Yadier Molina como receptor, Mike Adams en la primera base, Colten Wong en la segunda. Tremendo segunda base. A mí me gusta mucho este pelotero, Colten Wong. Colten Wong, sí. Juega con Sí. pimienta, le gusta el juego, se envasa, batea los hits importantes. Me gusta este pelotero. Sí, ya aprendió bastante el año pasado este pelotero que nació en Hawái y ahora debe estar con mucha más confianza actuando en esta temporada. También tienen a Johnny Peralta en el shortstop ante Johnny Peralta, el. sí. Sí, También que es estuvo conocido. implicado en sustancias prohibidas, pero bueno, Sí. eso es algo que ha sido casi generalizado. Matt Carpenter está en la tercera. Que ese es un buen bate. Sí, Matt señor. Carpenter palea bien, va, choca muy bien la bola. Es un buen pelotero de contacto. Y en el outfield, Matt Holliday, seguramente será el outfield otra vez. John Hayward en Jay, el right. center field. Y Jay o Burgos. Jay Burgos Urquijo. El o problema de Peter Urquijo es que es excelente center field, pero no le da un palo a nadie. Kiermaier. Ese es su problema, en serio, no le da un palo a nadie. Por eso fue que los angelinos salieron de él, porque él era un tremendo center field, pero prefirieron darle el center field a Trout y salir de Burgos, porque no. Es un excelente jugador para tenerlo ahí, para hacer un reemplazo defensivo en el octavo, en el noveno inning, pero hasta ahí. Exactamente. Y Hayward debería ser el right field de todos los días. Por supuesto, por Sí. supuesto. La rotación está encabezada por el caballo Adam Wainwright, uno de los lanzadores, digamos, de los mejores lanzadores de la liga, Sí. y sobre todo a la hora de garantizar innings. Este es como dicen por ahí, un caballo. Estoy buscando aquí sus numeritos del año pasado. ¿A ti no te parece que sea uno de los mejores lanzadores de la liga? Sí, claro que sí. Ah, es que me dijiste sí como Sí. preguntando. Bueno, fíjense, el año pasado sus números: 20 ganados, 9 perdidos, 2.38 de efectividad. Fue candidato de la pelea para votación para el Sayón Así es. nuevamente. O sea, él Y creo que entonces, todos los años y aparece aquí es nominado. donde, y esto es lo que yo lo que estoy resaltando: 227 innings. El año anterior, 241, 198, 230, 233. Es un verdadero caballo. Él se lesionó en el año 2008, que ahí se operó y esto, y ahí sí tuvo una baja en su innings. Pero desde el año 2009 en adelante, lo que menos ha lanzado son 198 innings, 2/3. Este Tuvo es realmente un caballo. cinco juegos completos y tres blanqueos el año Así. pasado. También en la rotación está Lance Lynn, está John Lackey, el veterano Lackey. Está Sí. Michael Wacha y el quinto pudiera estar entre el jugador Martínez, Carlos González y Martínez. García. Sí. Carlos Martínez, el dominicano. Carlos Martínez pudiera ser el quinto abridor. Eso también está por definirse en los entrenamientos. Y el cerrador, bueno, Trevor Rosenthal, que sin duda alguna es el caballo en el bullpen en este equipo, con Jordan Walden preparándole el camino en el octavo inning. Ese es uno de los fuertes de este equipo, pues el pitcheo, tanto de abridor como de relevista. Y tiene un manager, Mike Metheny, que bueno, todo el mundo decía, bueno, que es un manager novato, hace 2 años, que no va a hacer gran cosa, bueno, campeón de división. Y entonces. Bueno, sí, una noticia hablando de un pitcher de los Cardenales. Hay la supuesta demanda de los Cardenales por Cole Hamels de los Phillies. Okay. Y en el caso de los Phillies, ellos piden a Carlos Martínez como parte del trade. Si se Okay. llega a dar, estaría involucrado en ese cambio Carlos Martínez por Cole Hamels. Indudablemente habría más peloteros, pero esa sería una de las demandas que piden los Phillies, es que venga Carlos Martínez. Bueno, si viene Cole Hamels, que ha declarado por ahí que lo que quiere es ganar, que está cansado de estar en los Phillies y no ganar. Esta rotación se pone a valer porque ya los primeros cuatro son muy Claro, buenos. son Uno de los mejores exactamente. en las grandes ligas es el número uno y los otros tres son, no te voy a decir que son excelentes ni son estrellas, pero son unos lanzadores muy buenos que hacen su Son trabajo. consistentes, así es. Y Así es. quizá la duda está en John Lackey, que ya le puede pegar la edad. Pero si a estos cuatro tú le agregas Cole Hamels, bueno, adiós, adiós luz que te apagaste, porque esta división ya debe tener entonces campeón definido. Sí. El primer prospecto de la organización es el outfielder Stephen Piscotty, que estuvo con los Memphis Redbirds en la AAA. Ajá, Él fue sí. drafteado en el año 2012 y sus números del año pasado en 136 juegos con el Memphis Redbirds, repito, 2.88 de promedio, 9 jonrones, 69 empujadas. Él está catalogado pues como que ha ganado experiencia en lo que es el approach en el plato y que puede ser un bateador de 300 en las grandes ligas. Es un bateador de líneas más que de jonrones, pero puede tener un poder ocasional más que el promedio. Fue movido al right field después de haber jugado unos cuantos partidos en tercera base, donde creen que puede desarrollarse en las grandes ligas. Este es entonces el primer prospecto de esta organización. ¿Qué debemos esperar de los Cardenales de San Luis? Bueno, si no ocurren lesiones como la que tuvo Yadier Molina el año pasado, que obviamente es el pilar de este equipo, para mí el mejor catcher del béisbol. Este es un equipo que siempre tiene que estar todo el año en la pelea por los dos primeros lugares. Y si no es campeón de división, pues debe estar ahí entre los que están disputando el puesto de comodín. Esa es mi Estoy de opinión acuerdo aparte. contigo. Estoy de acuerdo contigo. Porque hablando de Yadier Molina, yo creo que es un pelotero que ya no va a dar los números que dio con su bate en años anteriores. Yo creo que empiezan ya años donde empiece a tener más problemas de batear sobre 300 como nos tenía acostumbrados. Pero digamos, sabe llevar muy bien los lanzadores y es una garantía tras el plato todavía. Sí. Ok. Bueno, si no tienes más nada, pues pudiéramos pasar a lo que son notas varias, a ver si tienes algo que quieras comentar de lo que hayas visto en la semana. Bueno, simplemente la noticia es que comenzó la semana, el lunes comenzaron los juegos o no los juegos, sino los encuentros pitcher y catcher, y a ponerse en forma. Y algunos peloteros ya fuera de esas posiciones también aprovecharon para dar su presencia, ponerse a tono, en forma. El caso de Pablo Sandoval fue uno de los más comentados, porque llegó en la foto se veía bastante pasado de kilos. Sí, señor. A él le restó bastante importancia esa noticia y lo tomó como chiste o como broma. No se preocupó mucho por eso. Pero sí fue nota de broma y fue nota comentada por muchos medios. Ese sobrepeso, a medida de que pasan los años, le va a pasar factura a Sandoval, porque eso le daña las rodillas, le daña los tobillos y obviamente lo afecta en su defensiva. Claro, los reflejos no son los mismos con ese peso. Sí. Ok, yo tengo aquí una noticia que es lamentable para los Rangers de Texas, que es que el super prospecto, Yurickson Profar, que ha sido, todavía está considerado uno de los mejores jugadores jóvenes del béisbol, uno de los mejores prospectos, va a Sí. tener que someterse a cirugía y probablemente se pierda toda la temporada. Wow. Su problema está en el hombro, tiene una lesión en el hombro que él eligió. Rehabilitación antes que cirugía, pero parece que la rehabilitación no dio los resultados que se esperaban. Uy. Obviamente, él se perdió la temporada pasada por el mismo tema Y ahorita parece que esa decisión de correr la arruga y de no hacer la operación cuando hubo que hacerla va a hacer que se pierda toda la temporada. Y este era un jugador que, bueno, obviamente los Rangers tenían toda su esperanza puesta en él. Es una noticia muy mala, no solo para el pelotero, sino para el equipo de Texas, porque si ellos contaban con Profar, de alguna manera hubieran mantenido a Sardiñas y hubieran mantenido a Odubel Herrera. Y no solo Exactamente. perdieron, entonces perdieron a tres peloteros que pueden jugar infield. Y honestamente, no sé, en este momento no sé quiénes van a ser los que van a poder ayudar al equipo en esa parte del cuadro interior, como en caso de que haya alguna lesión de un segunda base o shortstop que ellos cuenten en este momento. Es una malísima noticia. Y bueno, por el otro Sí. lado, nuestro compatriota Miguel Cabrera le dieron la luz verde para que empiece a fildear y empiece a batear. Todavía no puede correr, pero por lo menos es una buena noticia Sí. de que le han dado luz verde para empezarse a entrenar en estos dos primeros aspectos del juego. Aquí voy a aprovechar de darle algunas recomendaciones de algunos peloteros para lo que es el fantasy. Esto está tomado de la página de CBS Sports. Le recomiendo esta página porque al igual que la de Yahoo, hay unos buenos artículos en lo que son la parte de análisis de pelotero. Aquí específicamente voy a hacer referencia a un artículo del periodista Scott White, donde el día 13 de febrero específicamente da algunas recomendaciones en lo que él llama Sleepers 1.0. ¿Qué es un sleeper? El sleeper es un jugador que ha estado un poquito ahí en stand-by, que a lo mejor no ha sido jugador de todos los días, pero que se espera de que se va a ganar un puesto y que obviamente en este año debería dar mejores resultados en lo que es sus números que lo que fue el año anterior. ¿Okay? Okay. Algunos sleepers, por ejemplo, que ya hablamos en este programa de él. Es Jorge Soler de los Cachorros de Los Chicago. cachorros. Todo el mundo está hablando de Chris Bryant, pero entonces el periodista pues dice, bueno, cuidadito con Jorge Soler, porque es un sleeper que hay que tomar en cuenta. De los Medias Rojas de Boston, ya cuando lleguemos a la Liga Americana vamos a hablar de este equipo, pero el sleeper que él está resaltando es el outfielder Rusney Castillo. El Que es un cubano. Sí. sí, es un pelotero que algunos scouts lo han comparado con Andrew McCutchen. Así que cuidado con él. También de los Piratas, y yo estuve hablando de él cuando vimos este equipo hoy, el outfielder Gregory Polanco, que no le fue muy bien el año pasado, pero que tiene potencial para batear 15 jonrones y robarse 30 bases. Bueno, un sleeper que no debería ser tal, pero lo que pasa es que viene de 2 años malos, Justin Verlander. ¿Por qué sleeper? Bueno, ¿por qué sleeper? Porque justamente estaba dormido. Y entonces, justamente una de las cosas que dice es que él tuvo problemas con sus piernas en la última temporada. Y que lo que estaba haciendo es que no podía generar la potencia que él necesitaba de sus caderas y de la parte baja de su cuerpo. Y entonces él tuvo inclusive una cirugía en las piernas. Entonces, cuando un pitcher que genera toda su potencia, bueno, no toda su potencia, pero la mayor parte de su potencia de las piernas, no puede hacer los movimientos que él está acostumbrado, entonces lo que estaba haciendo era que le estaba generando un trabajo excesivo al brazo. Y entonces eso es lo que explica la baja en la velocidad de Justin Verlander, que se supone de que este año no debe ser así. Otro pelotero que hablamos, si tú te acuerdas cuando analizamos la división del oeste, es AJ Pollock, el outfielder de los Diamondbacks. Este Ajá. otro pelotero que se supone que debe estar, él lo llama que él tiene el Shane Victorino Skill Set, que es la capacidad para batear 12 jonrones y 30 bases robadas con una gran cantidad de dobles y un alto porcentaje de envasado. Entonces es un pelotero a tomar en cuenta. También un pelotero que es elegible en dos posiciones, en la primera y en el outfield, que es Steve Pierce, de los Orioles de Baltimore. Steve Pierce tomó el puesto de primera base cuando fue sancionado Chris Davis. Entonces él lo que era un outfield era el cuarto outfield de este equipo y lo bajaron a la primera base. Y tuvo una buena, digamos, cierre de temporada. Anteriormente al año pasado nunca había tenido más de 165 turnos al bate, porque siempre era un jugador digamos, de banca. Entonces es un pelotero a tomar en cuenta para tener buenos números. El otro es el que era prospecto el año pasado, que va a ser el sobre todo de todos los días, Xander Bogaerts. Él es elegible en la tercera base, pero también en el shortstop. Entonces este es el segundo pelotero de los Red Sox, que se supone que debe rebotar este año con los números. Otro que a ti te gustaba, que hiciste mención de él en el podcast pasado, es el abridor de los Dodgers, Brandon McCarthy. También lo están poniendo aquí, con buenos números y para tener el año pasado tuvo 8.2 ponches cada 9 innings en un momento dado de la temporada. Entonces, cuidadito con Brandon McCarthy en ese parque que favorece a los lanzadores. Claro. También en los Rays hay un outfield, nosotros no hemos hablado todavía de la Liga Americana, cuando lleguemos ahí hablaremos de este equipo. Este es un equipo que está un poquito en reconstrucción y sobre todo se le fue el manager Joe Maddon. Sí. Pero en los Rays hay un pelotero que es Steven Souza, que espera mucho de él y por eso fue que cambiaron a Will Myers. Entonces, anótense este nombre, Steven Souza, outfielder de los Reyes de Tampa Bay. Sousa, ajá, se escribe So, Sousa. Sousa, sí, Ajá. Souza debe Sousa. pronunciarse en inglés. Sousa. Ajá. Marcus Semien, infielder tanto segunda como tercera base de los Atléticos de Oakland. También tiene habilidades como a él se le parece como a Johnny Peralta y a J.J. Hardy. Y también en su bateo a Ben Sobris. Aquí está este pelotero. Y un veterano, el lanzador que ya hablamos un poquito de él en este podcast, Jason Hammel de los Cachorros. Los Cachorros lograron a Addison Russell metiendo en el cambio a Jeff Samardzija. Es otro prospecto que no hablamos en el de los Cachorros de Chicago. Así es. Hablamos de Soler, hablamos de Bryant, pero no Pero no hablamos hablamos de Russell. de Addison Russell. Tremendo, tremendo shortstop. ¿Verdad que Tremendo tiene? shortstop. Y entonces, para poder Billy Bean hacerse de Samardzija, entregó a Russell, pero también entregó a Jason Hammer, que fue como un bono en ese cambio. Y por último está un jugador nuevo, que es quien va a reemplazar al más valioso del año pasado de lo que fue el equipo, pues, de los Orioles de Baltimore, Travis Snyder. Se tiene años tratando, se estuvo con los piratas ahora, ¿no? Viene de los piratas, viene de Sí, los de la... piratas, pero él era el que estaba bloqueando la subida de Polanco en la organización. Sí. Entonces, este cambio es bueno para los dos peloteros. Es bueno para Polanco porque va a poder jugar todos los días y es bueno para Snyder porque también va a poder jugar todos los días en los Pero hablamos de Orioles. la Liga Americana. Sí, ya cuando lleguemos a los Orioles ya hablaremos de este pelotero. Entonces, Claro. bueno, eso es lo que les puedo hablar el día de hoy en lo que son recomendaciones para el Fantasy. Un punto que quería tratar es el anuncio que hizo las Grandes Ligas de los cambios para hacer el juego más rápido. ¿Supiste las Ajá. medidas? Hablamos algo de eso la vez Sí, pasada pero pero ya, ya hay nuevas reglas. bueno. Ajá, háblame de eso. Una regla requiere que el bateador siempre tenga un pie en la caja de bateo. Solamente se puede retirar cuando haya un toque de bola fallido. Cuando hay una pelota wild, un lanzador wild, cuando haya una jugada en el home, por el estilo, ¿no? Pero el bateador tiene que estar siempre con un pie en la caja de bateo, en todo momento. Pero espérate un momentico. Entonces, si yo hago swing y se me va el bate de las manos, yo no puedo ir a buscar el bate. Bueno, esas son cosas que ese tiempo tiene que estar expresamente dado por el umpire. Ahí deben Ok. haber excepciones, van a haber excepciones. Yo leí, por ejemplo, en el caso de un foul o un wild pitch, pero eso de que el lanzador se salía de la caja de bateo para hacer un swing falso, eso va a desaparecer. ¿Te imaginas, no? Que sale, entonces, que el bateador se sale de la caja de bateo y hace como que está bateando. Eso no Sí. lo van, eso no lo va a permitir el umpire. ¿Entiendes? Y si lo hace, ¿qué pasa? ¿Le canta un strike? Las medidas son. En este momento se hablan de multas, no de strike ni out ni nada de eso. Multas. Okay. Multas. Pero la primera vez que el jugador incurre en una falla, se le va solamente a amonestar. Solamente cuando repites en ese tipo de acción es que viene la multa. Ahora, una pregunta, ¿eso ya va a estar, digamos, en efecto en Sí, Grandes Ligas o lo van a probar sí. primero en las ligas No, menores? no, comienzan en Grandes Ligas. Algunas comienzan, algunas van a comenzar en AA y AAA, pero esa comienza en Grandes Ligas. Otra que va a Okay. comenzar en Grandes Ligas es que el replay que piden los managers, el challenge que llaman, el reto ante Sí. jugadas que no está de acuerdo, lo tienen que hacer ahora desde el dugout. El manager no tiene que salir al terreno para decirlo. ¿Entiendes? Y Bueno, el cambio. yo siempre estaba en contra de ese challenge, ¿no? Yo creo que debería haber tecnología, pero oye, ese challenge me parece un poquito anti-béisbol. Eso de que yo salgo y pregunto y me dicen, Sí, no, el pero han meta, habido, no, meta. no, pero han habido jugadas que se ha demostrado por el replay que se equivocó el umpire o el árbitro de cada base. Son errores que cometen y hay que ser justo en las jugadas. Cuando es quieto y cuando es out, es out. No puedes depender ya de la vista de un árbitro para decidir una jugada que en un momento dado puede ser importante. Ok, pero el cambio entonces es que yo soy manager, entonces yo desde mi dogado yo digo, mira, umpire, anda y chequea el Exactamente, video. así es. Todo eso Ok. es para no quitarle tiempo al juego. Pero el cambio Okay. más importante no lo he dicho todavía. El cambio es un timer que va a haber en el terreno por los lados de los dugouts. Es un cambio que va cada half inning, o sea, cada medio inning. O sea, termina el inning y dura 2 minutos con 45. El equipo tiene que salir y entrar el otro equipo y ponerse a tono. Entonces, Okay. el pitcher tiene los últimos, faltando 30 segundos para eso, el pitcher tiene que hacer el último lanzamiento de práctica. La única manera que puedes violar ese tiempo es si el tercer out, cuando se comete el tercer out del inning anterior, el pitcher o el catcher estaban envasados. Okay. Eso. Sí, pero si el pitcher y el catcher que va a lanzar, y el pitcher que va a lanzar y el catcher no están en base cuando se hace el tercer out y entra el equipo al terreno, tienen 2 minutos con 45 para comenzar la otra mitad del inning. Claro, me imagino que es porque en el caso del catcher tiene que ponerse los aperos y eso Claro, le exactamente, exactamente. Exacto. Y quienes Mira. violen, como te dije, van a recibir primero un aviso, ¿entiendes? Y eventualmente multas que pueden llegar hasta $500. Mira, y lo que se había hablado de limitar el tiempo de que los coaches de pitcheo o los managers hablen con el pitcher, ¿eso hay Eso algo de no, eso? eso va en AA y AAA. Ok. Eso no va ahorita. Perfecto. Eso no está Bueno. aprobado todavía. Bueno, Pero excelente. está. Vamos a ver cómo se produce, qué resultado tiene esto, para agilizar, que es una de las preocupaciones que tiene este comisionado, pues que los juegos sean más ágiles. Sí, parece que el promedio de tiempo de los juegos de Grandes Ligas del año 2014 fue de 3 horas y 4 minutos. Y hace cuestión de 15 años, el promedio era de 2 horas 33 minutos. Eso demuestra que los juegos se han hecho más lentos y quieren evitar ese tipo de. Ellos lo consideran desgracia para el béisbol. Bueno, con tal de que no vaya contra la Aquí esencia dice que del en juego. el año 84, en 1984, el promedio de un juego de béisbol terminó, o sea, el promedio durante de todos los juegos que se efectuaron en el 2000, en el 1984, fue 2 horas 33 minutos. Mientras que ahorita estamos en más de 3 horas. Bueno, porque ha cambiado la forma de jugar, digamos. Ahorita hay muchos cambios de pitcher. Antes el pitcher Sí. lanzaba 7 innings. Sí. Si acaso había un pitcher para el octavo y otro para el noveno, y ahorita hay el pitcher el sexto, el séptimo, el octavo, el pitcher situacional, el no sé qué. Entonces, eso obviamente tiene su efecto sobre la duración del juego. Sí. Ok, bueno, lo dejamos hasta aquí, partner. Me parece buenísimo, hablamos demasiado. Bueno, Estuvo muy amena la conversación hoy. esperemos que les haya gustado la audiencia, pues que son la parte más importante de este programa y para quien hacemos todo esto. Les recuerdo entonces, bueno, una de las cosas que no les había mencionado, tenemos cuenta de Twitter. Tenemos cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter que los invito a que nos sigan por ahí es en números, segunda del noveno, con el arroba obviamente, ¿no? Arroba segunda del noveno. Entonces es 2DADEL9NO, segunda del noveno, y por ahí nos pueden seguir. Por supuesto, nuestro blog, que es segunda del noveno, esto sí en letras, segundanoveno.blogspot.com, también en Spreaker y en iVoox. León, muchísimas gracias por tu participación y nos conectamos la semana que viene entonces para seguir hablando de esto que tanto nos apasiona. Seguro, un abrazo para todos. Igualmente. Y bueno, para seguir con nuestra costumbre, vamos a cerrar con un tema beisbolero. En esta ocasión, el tema en cuestión, nuestra canción beisbolera de hoy es con el cantante Richie Ray y con Rockin' Richie Ray, Baseball Card Lover, el amante de las barajitas. Entonces, lo dejo con Rockin' Richie Ray y será hasta la semana que viene. It must have been June. I was having wet dreams over Wally Moon. He jumped into my bed. My body got hot. I said, come on, Wally, give me one more moonshine. 'Cause I'm a baseball card lover. He's a baseball card lover. I'm a baseball card lover. He's a baseball card lover. I'm a baseball card lover. Honey, show me your cards. Was copping a feel from the second baseman, Charlie Neal. All through my spine, I was feeling chills. Went into my cover, slid Maury Wills. I'm a baseball card lover. He's a baseball card lover. Ooh, I'm a baseball card lover. He's a baseball card lover. I'm a baseball card lover. Honey, trade me your cards. Come on, honey. Oh, little lower, Charlie. Little lower. Oh, oh, faster, faster, Roy, faster. Gil, that's where I like it, Gil. Oh, come on, Gil. Oh, yeah. Oh, that's where I like it. Oh, hit it, hit it. Oh, slide on it more. Come on, slide. Oh. Hands were shaking. I tried to relax. Went into my bed, climbed Santa Copax. My legs felt numb, my face was pale. When joining the party was Don Drysdale. I hopped out of bed, ran into the shower. But picking up the soap was a big Frank Howard. I'm a baseball card lover. I'm a baseball card lover. I'm a baseball card lover. Honey, show me your card.